En Radio Ayala, Gorobel, espacio de tertulia y reflexión, con Azahara García. Son las 8 de la tarde, arratsaldeón. Bienvenidos a Gorobel, el espacio de tertulia y reflexión de Radio Ayala. Como cada jueves, durante los próximos 55 minutos vamos a analizar la realidad que nos rodea. Así que les invito a quedarse con nosotros aquí en Radio Ayala. El saludo, como siempre, es de Arceli Echeguren en los controles y de quien les habla, Zahara García. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros contertulios de hoy. En los micrófonos de nuestro estudio tenemos al politólogo Juan Carlos Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido. Y también contamos con la presencia del periodista Raúl Arcaya. Raúl Guitorri. A través del teléfono contamos con la presencia de otros dos periodistas. Tenemos a Iñaki Iriondo. Iñaki, ¿qué tal? Arratsaldeón. Nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Y también a través del teléfono contamos con la periodista Mari Carmen Gómez. Mari Carmen, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes. Tú también nos escuchas perfectamente, ¿verdad? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Pues como no podía ser de otra forma, el tema que ponemos sobre la mesa en la tertulia de hoy es ese acuerdo firmado entre la ilegalizada Batasuna y Eusko Alkartasuna, una firma que tuvo lugar este domingo en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que ha levantado todo tipo de reacciones, a pesar de que bueno, pues era algo ya que estábamos esperando, dado los movimientos que estos dos grupos llevaban dando durante algunas semanas ya. Quizá precisamente por esa expectación que se había creado alrededor de este acto, bueno, pues hay una parte de la sociedad que se ha sentido un poquito decepcionada. Esperaban algo más de este acuerdo, si bien es cierto que para otra parte de la sociedad, bueno, pues ha resultado esperanzador. No sé qué opinión tenéis vosotros. Raúl. Yo creo que desde el punto de vista político, si uno se remite a el acuerdo, a estas bases de un acuerdo estratégico entre fuerzas políticas independentistas, y uno recuerda lo que fue en su día el acuerdo de Lizarra-Garasi, yo entiendo que no hay apenas avance político. Quizá el avance político, bajo mi punto de vista, está en el hecho de que, tal y como yo lo veo, al menos en mi humilde opinión, ETA no está tutelando el proceso. En la medida en que ETA deja que el brazo político sea el que lleve la voz cantante y de alguna manera se eche a un lado para ver si la izquierda abertzale tradicional es capaz de hacer política por medios civiles y pacíficos, se ha de considerar una novedad importante. Claro, las dudas para muchas personas y para gran parte de la opinión pública está quizá más que otra cosa en cuál vaya a ser la actitud de la organización. Si la organización va a decir cierro la persiana o no la cierra. Por lo demás, yo lo veo en positivo. Si bien es cierto, creo que para analizar este tipo de situaciones, hasta cierto punto hay que hacer cierto salto al vacío, hay que hacer cierto acto de fe. Quizá porque este pueblo ha estado muy acostumbrado a llevarse grandes decepciones. Son ya varios procesos a lo largo de los años en los cuales se crearon grandes ilusiones que finalmente quedaron echadas por tierra. Entonces, yo desde luego apelo a la fe y a la ilusión, quizá porque también me considero una persona muy positiva y nunca doy nada por perdido. Juan Carlos. Personalmente estoy de acuerdo con que no ha aportado gran cosa nueva. Es un acuerdo que se veía a largo plazo y todos recordaremos que cuando se produjo el tristemente asesinato de Inés Uría, se ha reconocido posteriormente que ya se estaba hablando en estas claves de acuerdo entre Eusko Alkartasuna y Batasuna. Y por otra parte, hace justo un año fue causa de una escisión en Eusko Alkartasuna. Se ha hecho mención al acuerdo de Lizarra-Garasi y yo personalmente quisiera recordar que el acuerdo de Lizarra-Garasi fue un acuerdo entre diferentes, un acuerdo entre 37 organizaciones sociales y políticas y sindicales, en las que incluso estaba Ezker Batua, estaba SUTIK, estaba el PNV, estaba Eusko Alkartasuna y estaba Batasuna. Con lo cual este acuerdo a dos es absolutamente incapaz de hacer referencia a aquel acuerdo. Este es un acuerdo entre dos agentes que evidentemente significa en la práctica el suicidio de Eusko Alkartasuna en favor de un beneficio para el país, que es el que la oferta de Batasuna no permanezca en el cajón durante más tiempo, que eso es un beneficio político. El coste pues lo tendrán que ver los de Eusko Alkartasuna, pero de momento, hasta que no cuaje con mayor solidez lo que vayan a ofrecer, yo creo que tenemos que estar a la expectativa. Uh-huh. Iñaki. Pues bueno, yo creo que, contrariamente a lo que han dicho mis compañeros de tertulia, el acuerdo estratégico entre la izquierda Abertzale y Eusko Alkartasuna sí que introduce novedades. Por un lado, yo difiero de que se pueda comparar con el acuerdo de Lizarra-Garasi. El acuerdo de Lizarra-Garasi era un acuerdo, digamos, referente a la normalización y a de Euskal Herria y a las bases de un proceso democrático, mientras que lo que nos encontramos ahora es ante un acuerdo estratégico de dos formaciones que lo que hacen es apostar por un camino común hacia el Estado vasco y además desde un punto de vista de izquierdas y progresista, y por tanto en ese mismo acuerdo estratégico, pues por ejemplo, se detallan puntos en común y se dice que se buscarán acuerdos en temas como, pues, como sanidad, educación, euskera y otros muchos, ¿no? Entonces, yo creo que por ese aspecto el acuerdo es absolutamente novedoso. Y en cuanto a la referencia a las expectativas frustradas o satisfechas, a mí ya me llama mucho la atención que quien precisamente haya hablado más sobre la frustración de las estrategias hayan sido, por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido Popular, que hasta el minuto anterior al comienzo del acto estaban diciendo que no se podía esperar nada de ese acto. Luego, si de ese acto no se podía esperar nada, pocas expectativas se vieron frustradas, ¿no? En cambio, pues yo que acudí allí y que pude hablar con gente de la izquierda Abertzale y de Eusko Alkartasuna, pues evidentemente si habían acudido al acto era probablemente porque estaban muy en línea con lo que ya se hacía, pero casi todos ellos estaban satisfechos. Y bueno, pues sí que había una cierta sensación de algún pequeño vértigo, porque es evidente que son dos fuerzas que provienen de tradiciones políticas muy distintas, ¿no? Entonces, pues en algunos casos incluso enfrentadas en algunas cuestiones. Entonces, bueno, pues cada uno tenía ese cierto vértigo de ver cómo se puede articular en adelante esa apuesta en común, pero yo creo que es un aspecto novedoso en el escenario político vasco, que últimamente precisamente se había caracterizado mucho más por las acciones centrípetas, es decir, por aquellas de las que los grupos, incluso por pequeños que fueran, se dividían en otros más pequeños, que por la unión, que además ahora está oficialmente también abierta a Aralar. Uh-huh. Mari Carmen. Sí, yo quería decir que más que expectativas de que ocurriera algo en ese acto entre la ilegalizada Batasuna y Eusko Alkartasuna, había cierta esperanza de que a ver si alguna vez se puede hacer realidad lo que llevamos durante tantos años esperando. Las expectativas no eran muy positivas por parte de algunas formaciones políticas, porque ya son muchas las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de ver derrumbadas todas las esperanzas y las expectativas. Por eso, como decía Raúl, hacer un acto de fe, que tenemos que hacer un acto de fe ante la ilegalizada Batasuna, ante ETA, pienso que con el terrorismo y con las personas que no condenan el terrorismo, no entiendo que haya que hacer ningún acto de fe. Yo lo que espero son hechos y la claridad en esos hechos. Y precisamente este acto lo que nada ha aportado es novedades. La izquierda, la ilegalizada Batasuna, no ha variado para nada su posición, no ha habido una condena del terrorismo, ni siquiera una mención a ETA, que es lo que en primer lugar entiendo que ese acuerdo tenía una gran importancia y una gran expectativa, y es que a Eusko Alkartasuna, una formación que tiene una conducta democrática, como el resto de los partidos del arco parlamentario, se sumara la ilegalizada Batasuna con alguna cualidad que Eusko Alkartasuna haya podido aportar, pero parece ser que no han convencido Eusko Alkartasuna a los radicales abertzales en nada que tenga que ver con el terrorismo, que es lo que algunas formaciones estaban esperando. La sensación que tengo de este acto es que, una vez más, los radicales abertzales lo que quieren es usar una fórmula, en este caso Eusko Alkartasuna les ha venido como anillo al dedo para hacer su pasaporte de cara a las próximas elecciones. Mientras no haya una demostración de que los radicales abertzales se quieren desentender de ETA, yo creo que no va a haber ninguna novedad, porque lo otro son posiciones políticas en las que pueden estar de acuerdo por asuntos sectoriales, pero aquí tenemos un problema muy grande en todo Euskadi, y es precisamente el terrorismo. Si en lo básico no va a haber una coincidencia que nos convenza a los demás partidos, pues yo creo que este encuentro no ha aportado absolutamente nada. Se echó en falta una respuesta definitiva a ETA por parte de la izquierda abertzale, muchos sectores de la sociedad, muchos partidos políticos así lo han dicho, desde la izquierda abertzale tanto como y desde Euskal Kartasuna también, bueno, pues han justificado a lo mejor esa omisión diciendo que es que ETA no tiene nada que ver en ese pacto. No sé vosotros qué opinión tenéis al respecto. Pues ETA tiene que ver todo, porque estamos hablando de que esto es un acuerdo en el que está una organización ilegalizada, que no es democrática. Por lo tanto, vamos, está ilegalizada precisamente por su relación con ETA y no querer desvincularse de ETA. Uh-huh. Entonces, bueno, la relación es toda. Es lo básico para que la izquierda abertzale pueda convertirse en un partido democrático. Ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que desvincularse de la banda terrorista y esa es la condición total para que ellos puedan acceder a lo que desean, que es, según lo que han dicho, a través de la política ejercer en la política. Pues si esa es la finalidad que tienen, mal van, porque si no condenan el terrorismo van a seguir siendo una formación ilegalizada. Raúl. Yo discrepo con siempre, por supuesto, desde el respeto con Mari Carmen, por dos razones fundamentales. Hablamos de una formación política ilegalizada, pero que ha sido ilegalizada en virtud de una ley de partidos políticos que, bajo mi punto de vista, es del todo injusta. No me considero ningún experto en leyes, pero yo creo que si hablamos de un sistema democrático, presumimos de vivir en un sistema de Estado democrático, creo que la legalización de la antigua Batasuna, bajo mi punto de vista, está fuera de lugar. Respecto a la idea de la condena de la violencia, yo quiero recordar, lo he hecho ya varias veces en estos micrófonos, que el Partido Popular no ha condenado, por utilizar esa expresión, lo que fuera el holocausto español. En España hubo un holocausto. Es triste que todavía algunos no lo quieran reconocer. Y yo, sin embargo, soy el primero que defiendo que el Partido Popular pueda estar en las instituciones. Del mismo modo, yo defiendo que Batasuna pueda estar en las instituciones. Y ya, por último, apuntar simplemente que en el proceso, yo soy muy amigo, que me perdonen los que no estén de acuerdo, de comparar procesos, el proceso sudafricano, si mal no recuerdo, que alguien me corrija, Nelson Mandela en ningún momento condenó la violencia como tal. Si es cierto que dentro del proceso que acabó con el estallido de violencia en aquel país, Nelson Mandela tuvo que dirigirse a su gente, convencerle de que ese no era el camino, pero no hubo una condena de la violencia. Sin embargo, el proceso sudafricano, bueno, pues más allá de que parece que ahora está retornando la intolerancia, dicen los expertos politólogos, en aquel país, parece que es un proceso que está más o menos finiquitado. Entonces, yo no sé hasta qué punto condenar es tan importante. Es decir, otra cosa sea que se le pueda exigir a la izquierda abertzale que se distancie o que de alguna manera diga que la violencia no es el camino. Y yo creo que eso lo ha dicho ya. Todas las asambleas locales, de barrio, de pueblo, que ha venido celebrando la izquierda abertzale tradicional durante los últimos meses, han dado como resultado una abrumadora mayoría de militantes de ese mundo que quieren distanciarse de esa estrategia. Eso sí, sobre el proceso sudafricano, habría que decir que el que le vendía las armas era Fidel Castro a Nelson Mandela, que después, cuando Nelson Mandela alcanza la presidencia, los zulúes estallan en violencia contra ese gobierno negro, con lo cual la violencia empezó a ser cosa de todos, la lograron calmar y abrieron un proceso en que se llamó la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de todos y cada uno de los criminales, cosa que también debería de aplicarse el cuento aquí todo el mundo. Quisiera reconocer que lo que ha dicho Mari Carmen tiene gran parte de verdad en lo de que un auto de fe parece más bien cosa de la Santa Madre Iglesia. Aquí queremos hechos porque hemos vivido grandes procesos como el del año 89 en Argel, hemos vivido el proceso de Lizarra, hemos vivido el proceso de Loyola, hemos visto grandes palabras, grandes discursos, grandes documentos escritos, pero aquí la clave tiene que ser que el pueblo tenga la capacidad de ver y tocar algo de avance, de comprobarlo claramente, sin que tenga que venir ningún exegeta para decir, no, es que esto es mejor de lo que teníamos antes, porque si no, pues podemos seguir así otros 25 años, pues con articulistas que escriben libros, con tertulianos en las cadenas nacionales diciendo que hay que seguir con la vía dura, a un Rubalcaba que siga en el Ministerio del Interior, y recordar pues que la consecuencia centrípeta que podría ser el sostén, uno de los sostenes para este acuerdo, para contrarrestarla, pues del gobierno vasco tripartito de hace 3 años han salido 3 Ezker Batuas, 2 Eusko Alkartasunas, y el que más estaba siendo vilipendiado sigue siendo uno, el Partido Nacionalista Vasco. Y yo no veo nada más. Bueno, sí, comentar una cosa que ha sucedido hace no mucho en el mundo de los blogs. El vicesecretario general de Juventudes del Partido Popular ha dicho en su último artículo que el gobierno de España estaba siendo bastante poco generoso y estaba en una actitud inmovilista, porque a los movimientos que, según él, se están dando en la izquierda abertzale, se deberían de responder con actos de generosidad en la gente, por ejemplo, los que no tienen delitos de sangre, una especie de media amnistía. Y esto viene de alguien que se supone que tiene que tener una actitud inmovilista. Con lo cual, si abrimos el campo de juego y vemos la realidad no con un prisma reduccionista, sino con algo más de criterio, quizá podamos ir hacia adelante. Iñaki. Bueno, yo creo que lo que conviene no confundir es los distintos pasos que se pueden dar en los procesos, ¿no? Yo sigo insistiendo en que el acuerdo que se firmó el domingo pasado no es un acuerdo que tenga que ni pueda compararse ni con Argel, ni con Lizarra, ni con el proceso siguiente. Es un acuerdo en otras claves muy distintas. Es un acuerdo, digamos, de confluencia de dos partes del abertzalismo en una confluencia estratégica en pos de un objetivo que no es precisamente el que se mueve en el ámbito tanto de la resolución del conflicto como de, bueno, una apuesta por un Estado Vasco, aunque en el documento se dice específicamente que una de las prioridades es la consecución de la paz y acabar con la violencia y la apuesta por los derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que conviene separar esos dos campos, que uno es, digamos, el de la resolución del conflicto, y esto es un acuerdo en otra dinámica muy muy diferente, ¿no? En cuanto a, bueno, si se menciona a ETA o no se menciona a ETA y este tipo de debates, yo creo que debiéramos también tomar en cuenta una situación que a mí por lo menos me resulta novedosa y sorprendente. Hace unos años nunca se hubiera podido dar un acuerdo de este tipo si antes ETA no hubiera declarado un alto el fuego, tregua o como se le quiera denominar. Era absolutamente impensable. Yo creo que ha habido tanto en la izquierda abertzale como en Eusko Alkartasuna un cambio en la lógica de las cosas, en la lógica del pasado, y este acuerdo se da aunque ETA no haya hecho público un alto al fuego ni se haya pronunciado sobre la materia. Yo me parece que es un aspecto interesante que conviene tener en cuenta también. Sin embargo, sí que parece que se espera, por lo menos, ¿no? O hay como ese ambiente en el aire de que, bueno, pues próximamente ETA pueda emitir algún comunicado. Desde Eusko Alkartasuna ya han dicho que, bueno, están un poco a la espera de que ETA se pronuncie de alguna manera sobre este acuerdo. Ha habido esta noche un ataque en Agurain al puesto de la Ertzaintza. Bueno, pues que no parece que encaje mucho con ese camino de paz que reclaman o por lo menos dicen reclamar desde la izquierda abertzale, no, sé. Y es precisamente lo que ha dicho la izquierda abertzale. El pronunciamiento que ha hecho ha sido con nitidez, decir que su apuesta es por una confrontación política y democrática y que hechos de este tipo no encajan en su propuesta política. Que sí. Yo creo que, dicho de otra forma, por ya sé que se dice no condena, a mí me parece mucho más duro que incluso que una condena. Es decir, bueno, no, quien está haciendo estas cosas está desde luego fuera de la órbita de la izquierda abertzale. No sé si... Sí, bueno, yo estaba esperando, quizá le tocaba hablar a Mari Carmen, digo, por ser también respetuoso. Te cedo el puesto, luego voy yo. Bueno, gracias, pues después de Raúl Mari Carmen. Muchísimas gracias, Mari Carmen, muy amable. Bueno, yo, desde luego, viendo lo que ha sido este ataque sucedido en Agurain, y efectivamente, como bien decía Iñaki Iriondo, pues ha habido una respuesta. Otra cosa es que no es la respuesta que mucha gente espera respecto a la posibilidad de que se pueda dar un alto el fuego, siquiera limitado. Yo creo que todo va a depender de lo que esté pasando en estos momentos en la cúpula de ETA. Yo no soy muy amigo de coger la bola de cristal, pero tal y como yo me lo imagino, yo me imagino una cúpula de ETA absolutamente dividida entre quienes probablemente se planteen una especie de tregua táctica para, de alguna manera, recuperar el terreno perdido y quién sabe si seguir en la acción de aquí a unos cuantos meses, y probablemente personas que estén en ese mundo de ETA que ya hayan entendido que este camino no tiene retorno y que es mejor bajar la persiana. Entonces, yo, bueno, pues como digo, no soy amigo de coger la bola, yo no voy a decir si va a haber un comunicado dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un trimestre. Lo que yo desde luego veo es que el camino de ETA, incluso desde un punto de vista prácticamente táctico, remitiéndonos solo a ese aspecto, está ya muy lejos de ser lo que pudo ser la ETA de los años 80, que probablemente contaría con otros medios. Probablemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encontraban, por así decirlo, más inermes para combatir a ETA. Hoy en día, pues desgraciadamente para ETA, yo creo que el Estado tiene una serie de mecanismos técnicos que probablemente estén superando por goleada a lo que es la calidad de los activistas de ETA en ese sentido. Y lo digo con todo el respeto del mundo, pero con toda la firmeza. Entonces, el camino de ETA lo veo muy agotado. Yo no sé hasta qué punto también en el debate interno que ha tenido la izquierda abertzale tradicional haya podido pesar también mucho el hecho de que probablemente no se ve salida a ese mundo, y sobre todo estamos hablando de una represión por parte del Estado más dura que nunca, la aplicación de la doctrina Parot, como solemos decir, penas de cárcel que en muchos casos se parecen más a cadenas perpetuas, y yo desde luego, yo como persona, como ciudadano de este país, me lo pensaría mucho antes de ingresar en una banda cuando sé probablemente qué es lo que me espera. Entonces, yo desde luego veo un camino agotado y, sin embargo, veo una izquierda abertzale que, bueno, ahí estoy de acuerdo con Iñaki, no condena. También es cierto que probablemente esa condena no le serviría de nada, porque desde el propio Ministerio del Interior, desde la propia Judicatura, se argumenta que hasta que la banda no desaparezca, la izquierda abertzale tradicional no va a tener vehiculación política. Entonces, yo no sé hasta qué punto vale la pena seguir hablando de condenas, cuando probablemente ellos sigan subiendo el listón cada vez más, ¿no? Mari Carmen. Sí, desde lo que estabas comentando ahora, Raúl, desde Interior lo que se ha dicho es que Batasuna lo que tiene que hacer es o separarse radicalmente de ETA o conseguir que ETA lo deje definitivamente. Eso es lo que tiene que hacer Batasuna. O sea, es que es lo fundamental para que Batasuna pueda intentar acceder a una formación política democrática como el resto de partidos. Antes comentábamos que muchas veces se ha oído que realmente los radicales abertzales se quieren distanciar de la violencia. Es verdad, últimamente lo estamos oyendo continuamente, pero es que no lo hacen, es que todavía no lo han hecho. Incluso hoy mismo, con lo que ha ocurrido en Salvatierra, podemos decir que han vuelto a tener una oportunidad encima de la mesa para condenar el terrorismo, un acto violento. Si no son capaces de condenar un acto violento, vamos, no sé qué pasará en caso de que ETA, que esperamos que no ocurra nunca más, que ETA decidiera cometer un atentado. Es que si una organización que pretende estar en democracia no es capaz de condenar un acto de violencia callejera ni un atentado de ETA, pues ¿de qué democracia estamos hablando? Luego, en cuanto a un posible anuncio de tregua, yo creo que es un tema que está totalmente amortizado. La única esperanza que tenemos es la desaparición de ETA. Ya no valen treguas, acabamos de tener una tregua hace poquito tiempo y ya vemos cómo se resuelve. Solo esperamos la desaparición de ETA. Y luego el empleo de vías pacíficas que viene reflejado en ese documento, bueno, pues yo creo que no es novedoso tampoco. Yo creo que lo habían dicho ya antes y está bien que afirmen que no quieren, que quieren solucionar todo por vías pacíficas, pero me sigue sin aportar nada. Han tenido muchísimas oportunidades y nunca han querido desvincularse de ETA, por lo tanto, eso ya no es ir por vías pacíficas. Y la verdad es que, a juzgar por hechos como el de Salvatierra de esta madrugada y todas las detenciones que ha habido, ETA no demuestra ningún indicio de que quiera dejar de atentar. Entonces, yo creo que Batasuna lo que tiene que hacer por eso, precisamente, es intentar que ETA deje de matar y separarse radicalmente de la organización y la banda armada. Juan Carlos. Yo, con el respeto a Iñaki, quisiera recordar que en el año 91 cuando en este país, o empezando tal vez en Bermeo, se dieron unas mociones sobre el derecho de autodeterminación, eso respondía a un acuerdo, si no bien escrito a nivel nacional, sí a nivel local entre Euskoa Batasuna y la Herri Batasuna entonces. Y por desde entonces hasta ahora ha habido acuerdos tácitos entre Euskoa Batasuna y Herri Batasuna en varias zonas, incluyendo el acuerdo en la zona de Urdaibai de apoyo mutuo en Canala, en Gaurtegi-Sarteaga, en Busturia y en la propia Gernika hace tan solo 3 años. Con lo cual yo no veo el elemento de tanta novedad, bueno, quizá a nivel nacional, pero no creo que tenga tanto que ver. Pero yo me quedaría con lo que se ha comentado de la apuesta de un Estado vasco, porque si esa es la apuesta realmente y lo que fuera la primacía, no se habría tratado de actuar así, de hacer un acuerdo a dos en el que está Eusko Gatasuna y Batasuna, legítimo, pero que si se quiere actuar en nivel de construir un Estado vasco, aquí se tiene que contar con la primera fuerza abertzale que se llama Eusko Alderdi Jeltzalea, y que hay otras fuerzas políticas y sindicales como Eusko Langileen, como ELA, en la que no ha participado ni siquiera del proceso independentista. Es una realidad que es así tal cual. Si es una apuesta electoral, pues es legítimo para ir a las municipales y que ningún voto se quede fuera, que todos cuenten. Que eso creo que todos los abertzales queremos que sea así, porque así la mayoría artificial de López se irá por el ducto. Pero el elemento fundamental es este. Y lo que se ha comentado en las políticas sectoriales, pues bueno, pues en la última legislatura de Achaca, el Partido Socialista y Achaca no han tenido ningún empacho en llegar a algún que otro acuerdo programático y de votación. Y quizá a futuro, una de las apuestas secretas en el imaginario de Batasuna pueda ser un tripartito a la izquierda queriendo gobernar este país, el Partido Socialista y la nueva izquierda abertzale, desplazando de todas las instituciones al Partido Nacionalista Vasco. Igual ese es el pecado original, que, por así llamarlo, que tienen, y es que lo que pretenden es eliminar al padre, solo que el padre tiene 115 años de edad y debería de pensarse de otra manera al actuar político, creo yo, sobre todo cuando se coge y se dice ahora aralar, bueno, tenemos este acuerdo, ¿lo firmas? Yo no creo que es por forma de proceder. Iñaki. No, yo creo que yo no voy a defender la forma de proceder de determinados partidos. Yo digo que desde el punto de vista del análisis me parece que es un aspecto novedoso en cuanto a la cuestión de que debía de contarse con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, en alguna declaración escucho yo a alguno de los dirigentes, creo que era el de Euskal Cartasuna, decir que esa posibilidad está abierta, pero que bueno, en este momento no parece una actitud realista, ¿no? Porque resulta llamativo que cada vez que la izquierda abertzale o aquellos sectores del abertzalismo que están a la izquierda del Partido Nacionalista Vasco hagan algún intento de tener un acuerdo, enseguida aparece ese, digamos, fantasma de los acuerdos a la catalana, ¿no? De RC con el PSC. Bueno, a mí me gustaría recordar que la historia de Euskal Herria es muy distinta a la historia de Cataluña, y entre otras razones, hasta este momento en los enfrentamientos entre el Partido Socialista y la izquierda abertzale no se han dado precisamente en posicionamientos democráticos, y cabría recordar que, bueno, pues ETA ha atentado contra cargos del Partido Socialista, que el GAL atentó contra la izquierda abertzale, que todavía tenemos recientes muchas denuncias de conculcaciones de derechos humanos y de torturas. Es decir, yo creo que no hay un pasado como el que pueda haber en Cataluña que permita esto. Pero lo que llama más la atención es que esos fantasmas los agitan normalmente desde aquellos que durante los últimos años han estado pactando constantemente gobiernos, diputaciones, presupuestos con el Partido Socialista. Luego no sé por qué se pretende decir que desde la, el abertzalismo de izquierdas o desde la parte del abertzalismo que está a la izquierda del PNV se va a hacer algo con el PSE, cuando quien precisamente está haciendo siempre algo con el Partido Socialista o el Obrero Español y el Partido Socialista de Euskadi es el Partido Nacionalista Vasco. Y a los otros nos remitimos. Uh-huh. ¿Raúl? Sí. Bueno, yo por tocar varios aspectos que están siendo comentados, siempre, o casi siempre, desgraciadamente, sobre todo en algunos medios de comunicación más que en otros, al hablar de violencia se obvian otras violencias que bajo mi punto de vista están condicionando y mucho ese que llaman el contencioso vasco. Yo me pregunto hasta qué punto no es violento que una persona como Rafael Díez Usabiaga en estos momentos siga siendo perseguido por la justicia, un señor al que dicen acusar de poner en marcha un órgano llamado Bateragune. Bueno, tengo la suerte de conocer a este señor en persona. Yo creo que este señor lo que está buscando es soluciones. Yo no le veo que esté poniendo tantos palos en la rueda como para que merezca ser tan perseguido y con tanta saña por la justicia. Si eso no es violencia, por no hablar de otros casos de los que se han hablado mucho en todo tipo de tertulias, como persecución de medios de comunicación, clausuras de periódicos, que todos conocemos porque además todavía lo tenemos muy, muy fresco en la retina. Por otro lado, estamos hablando también, concretamente decía Juan Carlos, de que esto parece ser una especie de persecución contra el Partido Nacionalista Vasco, y yo creo que precisamente lo que está en el fondo y en la letra de este acuerdo, todos los que lo hemos leído lo hemos podido ver, es una invitación a otras fuerzas políticas para, agarrándose a eso que pueda haber de fondo común, hacer una acumulación de fuerzas que nos pueda llevar a otro marco jurídico político. Pero yo no creo que en estos momentos las dos formaciones que han firmado este acuerdo estén despreciando ni a Aralar, ni a Alternativa, ni al Partido Nacionalista Vasco, ni siquiera a Maika Abad, ¿no? En este caso sería la escisión de la escisión, como bien decía Juan Carlos. Yo creo que simplemente es el comienzo de un acuerdo al que se podrían sumar otras formaciones, y yo no creo que en ningún momento se esté vetando a ninguna de ellas. Yo creo que es un acuerdo perfectamente abierto y cada cual sabrá dónde tiene que posicionarse. Ahora, una cosa sí que tengo muy clara, y lo digo con todo el respeto al Partido Nacionalista Vasco: si este acuerdo va adelante, pues probablemente esa casa del padre que le llamaba Juan Carlos, pues puede que tenga que reposicionarse en algún momento, si este acuerdo va tomando fuerza, simplemente. Mari Carmen. Bueno, a mí me parece que está muy bien que todos los partidos democráticos lleguemos a acuerdos para sacar cosas adelante para los ciudadanos. Me da igual el ámbito que sea, en España, en Euskadi, a nivel territorial, en los ayuntamientos. Eso es necesario y eso además es un acto de responsabilidad, porque ideológicamente podemos estar cada uno en una punta, pero evidentemente cuando hay que trabajar por la ciudadanía hay que ponerse de acuerdo. Es que eso es, vamos, básico en un Estado democrático. Y no me parece mal que Eusko Alkartasuna llegue a acuerdos con Ilegalizada Batasuna. Pues me parece estupendo. Ahora, hay que recordar que estamos hablando de una formación democrática y de una organización ilegalizada. Es que a mí me sorprende especialmente que Eusko Alkartasuna haya decidido unirse a una formación ilegalizada sin intentar que se legalice. Porque al final estos acuerdos están muy bien, pero no van a tener un reflejo en instituciones mientras Batasuna sea ilegalizada. Ha sorprendido quizá un poco, ¿no?, ese acuerdo entre la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna, sobre todo cuando hasta hace tan solo 6 meses Eusko Alkartasuna decía que hasta que no se retiren las armas no tenía nada que hablar con la izquierda abertzale. Entonces no sé si Raúl dice que no con la cabeza, que a mí no le ha sorprendido absolutamente para nada. Juan Carlos tampoco. Igual se lo ha sorprendido a mí, y aquí no sé qué piensas tú. No, yo desde luego, yo, conociendo un poco cómo se han desarrollado los hechos, es cierto que desde se venía hablando entre la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna desde noviembre, por lo menos, de 2008, y probablemente también antes. A mí, de todas formas, lo que sí me sorprende, digamos, entre comillas, y le doy valor político, es al hecho precisamente de que antes de que ETA declare oficialmente un alto el fuego o una tregua, se produzca este acuerdo, porque rompe con toda la tradición anterior de este tipo de acontecimientos. Y me remito, por ejemplo, al hecho de que el acuerdo de Lizarra-Garasi, aunque formalmente se conoce 4 días antes de un alto al fuego de ETA, el alto al fuego de ETA estaba firmado, si no me equivoco, con un acuerdo con el PNV y con Eusko Alkartasuna en julio o agosto de ese año, ¿no? Uh-huh. Entonces, Yo creo que es significativo desde el punto de vista político, tanto desde el punto de vista de Euskal Cartasuna como desde el punto de vista de la izquierda abertzale. Es decir, la izquierda abertzale instó a ETA a que hiciera suya de la declaración de Bruselas y, por tanto, declarara un alto fuego permanente, creo que es el término de la declaración de Bruselas. Bueno, y sin esperar siquiera que ETA responda, o quizás después de haber esperado mucho a que ETA responda y que no haya habido respuesta, pues dan el paso de decir, bueno, pues nosotros vamos para adelante y ya dirá ETA lo que tenga que decir, o no lo dirá, no sabemos. Pero yo creo que es significativo políticamente. Juan Carlos. Yo no me he referido en ningún momento a que se esté en contra del Partido Nacionalista Vasco, porque hay que recordar que en este momento, sí, ha perdido el gobierno porque Batasuna ha sido sacada a malas del Parlamento Vasco. Pero en el año 84, cuando se hizo el histórico logro de tener 32 parlamentarios antes de la decisión de Euskal Batasuna, ahora el PNV tiene 30 parlamentarios. Es decir, miedo ninguno. Ninguno. Lo que tiene que hacer es moverse el aspecto de la izquierda abertzale de Batasuna, para que esos votos puedan ser legales en todas las instituciones. Pero el Partido Nacionalista Vasco, per se, no se tiene que mover de ningún lado, porque donde está tiene un reconocimiento incluso en niveles de antes de la propia escisión. Con lo cual, aquí es otra cosa. Si el acuerdo, o sea, hay que definirlo en el aspecto de construcción nacional, mal. Se ha hecho mal, porque para eso hay que contar con todas las fuerzas políticas sociales, no después de aquí tenemos un acuerdo y lo repartimos en los demás para que hagan enmiendas y luego veremos si los aceptamos o no. No, hay que preparar y participar en la cocina, incluso para elegir los ingredientes, porque de otra manera el proceso no es creíble. No es creíble. Si es un elemento electoral, que solo creo que es, como he dicho, legítimo, está bien, pues estupendo, pues lo cocinan y luego si quieren invitar a cualquiera, pues que inviten, lo abran a quien quiera participar, pero que entiendan que si alguien le dice que no, y por ejemplo, si Aralar les dice que no o Alternativa les dice que no, luego no les tachen de antivascos, porque simplemente es que no se han querido sumar a su oferta electoral, que es legítima. Y recordar que Esquerra Republicana de Cataluña tuvo los arrauchos de coger y cerrar Terra Lliure a ella misma. La cerró Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual es evidente que el caso catalán ciertamente no tiene mucha comparativa con el vasco. El vasco evidentemente tendrá que tener su propio recorrido, pero al final va a tener que ser el mismo. Como dicen en Venezuela, el único comunicado que esperamos es que ETA cierre a Santa María. Es decir, que baje la presión. Raúl. Por alusiones, yo le preguntaría a Juan Carlos, con debido respeto, ¿de qué otra manera, sino mediante una acumulación de fuerzas que pueda tener su aplicación en un proceso electoral, puede cambiarse el marco jurídico político de manera que se pueda avanzar hacia ese fin, ese objetivo que es la creación de la República Vasca? Eso por un lado. Sí, con permiso, Juan Carlos. En segundo lugar, se ha hablado de Euskal Cartasuna, de la necesidad, esto es algo que está en el ambiente, de llegar a un acuerdo con la izquierda abertzale tradicional, dado que está en una situación de absoluta debilidad, cuenta con un solo parlamentario en la Cámara de Gasteiz, eso es algo objetivo, y yo no voy a decir aquí que no pueda haber algo de cierto en eso, efectivamente, una fuerza política que se ve reducida prácticamente a la mínima expresión en una Cámara como la de Vitoria-Gasteiz, pues obviamente se ve abocada a cierta situación de peligro, cierta situación de desaparición. Ahora bien, también hay que decir claramente una cosa en este sentido, a favor del paso, yo entiendo que bastante valiente, que ha podido dar Euskal Cartasuna. No olvidemos que Euskal Cartasuna viene de una escisión, una nueva formación llamada Amaika Bat, integrada por una serie de personas fundamentalmente asociadas al partido dentro de Gipuzkoa, que han estado prácticamente de 10 a 15 años boicoteando internamente las políticas diarias de este partido. Podríamos recordar el viejo dicho de los michelines, bueno, Amaika Bat han sido los michelines que han salido por la puerta de atrás de Euskal Cartasuna. ¿Y qué ha quedado en Euskal Cartasuna? Pues bajo mi punto de vista, Aunque es cierto que pueda haber ciertas reticencias, fundamentalmente en la comunidad foral navarra, por parte de ciertos líderes muy concretos, que quizá puedan tener ciertas reticencias, como digo, ante este paso que ha dado Euskal Cartasuna, yo veo a una EA, al menos desde mi punto de vista, insisto, que está muy cohesionada a favor ya no solo del derecho a autodeterminación, sino de la ruptura total con España y Francia. Entonces, yo entiendo que es un paso muy firme. Una vez los Michelin se han quedado fuera. Solo te quisiera apuntar que tengo escuchado de alguien de la izquierda de Chale, y es significativo, creo, las consultas para qué, si eso no sirve para nada, y se habría producido la consulta de Arenys de Munt. Con lo cual, si hay vías ahí y se pueden explorar. Yo no defiendo las consultas, pero bueno, no quiero acabar tampoco el turno de palabra. Bueno, está claro que ha habido muchas, tanto críticas a favor y en contra de este, no todas las críticas son malas, que es una palabra que está demonizada, críticas a favor y en contra de este acuerdo. Los dos firmantes, tanto EA como la ilegalizada Batasuna, se empeñan en decir que es un primer paso, que bueno, a todos aquellos que parece que la expectativa, bueno, pues que esperaban más de este acuerdo y que se han quedado un poco defraudados, ellos insisten en decir que es un primer paso, que vendrán más. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Puesto que se esperaba, porque el ambiente así estaba, ¿no? Se esperaba un comunicado de ETA diciendo algo, no se sabía muy bien diciendo qué, y lo que ha dicho ha sido ese ataque a Agurain. Entonces, bueno, pues después de esto, ¿cuál va a ser el siguiente paso? La izquierda abertzale ha dicho que tendrá que, bueno, pues que dialogar con EA, a ver cuál es la conclusión que sacan de este atentado. Aralar parece que bueno, pues que queda fuera de esta unión de fuerzas abertzales, por lo menos en principio. Me mueve Raúl la cabeza, por lo menos en principio parece que ha quedado fuera, que incluso ha criticado el acuerdo. Lo ha criticado abiertamente. Otra cosa es que ahora, bueno, pues decida cambio de opinión, pero en principio esta semana hemos oído críticas. ¿Cuál va a ser ese siguiente paso, Mari Carmen? Bueno, pues eso, la verdad es que Euskal Cartasuna tendrá que reflexionar sobre cuál es el siguiente paso que quiere dar, pero a mí, en contra de lo que ha dicho antes Iñaki, a mí, sin embargo, no me sorprende que se produzca este acuerdo antes de una tregua de ETA. Pues que los tiempos corren, van a llegar unas elecciones. Hay muchas personas que están ahí en la ilegalizada Batasuna que quieren acceder a las instituciones y se han encontrado por el camino con que Euskal Cartasuna les ha abierto las puertas sin exigencias, o al menos sin las exigencias que todos esperamos, que por cierto, las mismas exigencias que le hacen todos los partidos políticos a Aralar. Una de las cosas que ha dicho precisamente de ese acuerdo es que no se condena la violencia tampoco. O sea, que es que lo decimos todos los que estamos dentro del sistema democrático. Entonces, yo no sé, Euskal Cartasuna, hasta dónde ha llegado su reflexión, hasta dónde quiere llegar con este acuerdo, porque, no sé, imagino que no estará pensando en las elecciones. Entonces, ¿en qué estará pensando Euskal Cartasuna? Me gustaría saberlo, y también lo que piensa el Batasuna, que me imagino que será llegar a las elecciones. Y yo creo que si los objetivos no son los mismos, en ese acuerdo algo falla. Uh-huh. ¿Iñaki? No. Primero quisiera llamar la atención sobre el hecho de que me parece que se ha comentado que se estaba a la espera de un comunicado de ETA y que lo que ha habido, ETA ha respondido con un ataque hoy en Agurain. En Agurain, desde luego, ETA no ha actuado, eso es seguro, y no sabemos quién ha actuado, porque resulta llamativo precisamente que en una zona, y en un digamos, en un, últimamente no sé qué estaba dando ningún tipo de acciones de kale borroka prácticamente, y desde que se ha firmado este acuerdo tenemos que ayer de pronto aparecen unas amenazas fantasmas de bombas en Valencia, uh-huh, que movilizan a la policía, pese a que la credibilidad de la llamada por los propios términos en los que empleó era muy dudosa, y hoy nos encontramos con esta acción, que por cierto en alguna han pasado más cosas esta noche también, como que han apedreado la Ikastola, pero bueno, hay más cosas de las que se podría comentar, pero en cualquier caso esto no es seguro que si algo no es una acción de ETA. Y en cuanto a, bueno, a las prisas de las que hablaba Mari Carmen, a mí me sigue pareciendo un hecho digamos llamativo y políticamente significativo que este acuerdo se firme y se haga público y se haga con la escenografía además que se hizo, sin existir un alto el fuego, una tregua o lo que sea por parte de ETA de manera oficial y pública. Me parece un hecho que es políticamente significativo. Y luego, ya en cuanto a que si esto, pues por ejemplo, para cuáles pueden ser los siguientes pasos, pues no, pero yo creo que el siguiente paso ha sido esta invitación a la LAR. No a sumarse al acuerdo, sino que yo creo que lo que se dice es abrir un diálogo oficial sobre, bueno, sobre este acuerdo. No es para que firme el texto, sino bueno, como si ver si se puede avanzar conjuntamente también con Aralar en este camino. Entonces, dado que la idea no es precisamente la constitución del Estado Vasco pasado mañana, pues lo que comentaba Juan Carlos, de que si va a hacer eso, lo primero que hay que hacer es hablar con la fuerza política mayoritaria del nacionalismo. Bueno, pues puede ser una forma de actuar, pero yo creo que hay otras, como la de ir acumulando fuerzas, precisamente, y yo creo que nadie lo ha ocultado, para crear a la izquierda del Partido Nacionalista Vasco un gran referente independentista. Y si se crea eso, pues después ir avanzando. Es decir, en estos momentos yo creo que es irreal pretender un acuerdo independentista de este tipo con el Partido Nacionalista Vasco. No está en esa clave, sus claves legítimamente son otras. Entonces yo creo que lo que hay es un intento de acumular fuerzas a la izquierda del Partido Nacionalista Vasco para después ir dando nuevos pasos. Y yo creo que en ese sentido lo que viene es un debate, probablemente un tipo de diálogo oficial con Aralar, que si no llega a ningún acuerdo no tiene por qué terminar en insultos entre las partes ni en descalificaciones entre las partes. Y yo creo que, bueno, también está ahí alternativa. Creo que en octubre tiene una asamblea en la que se va a posicionar sobre esta materia. Bueno, pues sí, ir dando pasos en ese sentido. Juan Carlos. Sí, creo que es el Congreso Fundacional, si no me equivoco. Pasos futuros. Pues que yo recuerde, hay dos iniciativas ligadas a la izquierda abertzale que están en marcha. Una es sobre derechos humanos, que creo recordar que se llama Díaz y Euskal Herria, y la otra es independentista, que vendría a ser la red social a favor de la independencia. Pero cabría decir que el independentista, que iba a haber tenido un acto en Burlada el 22 de mayo, o en junio, y se ha negado a realizar la socialización hasta septiembre, octubre, después del verano en cualquier caso. Este es un apunte y, claro, después vienen las elecciones, con lo cual es posponer lo que debería de ser al mínimo, porque, como he dicho, no se cuenta con la fuerza mayoritaria del abertzalismo, que sería el Partido Nacionalista Vasco, un intento mínimo de hacer una socialización del aspecto independentista calle a calle. Y se deja para después del verano. Después del verano, que evidentemente la apuesta reconocida de la izquierda de Chale es intentar sacar listas propias, que se verá si el Estado español le interesa, porque esa es la parte más curiosa, si al Estado español le interesa. Ya tenemos casos en el CHK, en EUF, pues que participe una sigla propia de la izquierda abertzale, pues le dejará vía libre, y si no, pues le cortará, y entonces habrá un acuerdo de coalición con Euskal Catasuna. Yo creo que las claves van por ahí, y evidentemente, pues como yo he dicho, si se quiere hacer la cosa de manera constructiva, pues había vías, pues una, la que he citado, independentista. Pero si la cosa va por el tema electoral, pues ya se verá el desarrollo del pacto, como Euskal Catasuna y como Batasuna, pues igual hacen alguna que otra rueda de prensa, algún otro documento, y llegaremos, pues las elecciones están en breve, y las ganas de los partidos de hacer pre-campaña y campaña pues están a la vuelta de la esquina, con lo cual tampoco hay mucho margen de maniobra. Un poco al hilo de lo que comentabas, Juan Carlos, hemos visto al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, diciendo que bueno, que no ve a nadie ilegalizando a Euskal Cartasuna, a pesar de la dureza con que en un principio se había pronunciado Rodolfo Ares, el consejero de Interior en el Gobierno Vasco, diciendo, bueno, advirtiendo de alguna manera a Euskal Cartasuna de que podía tener problemas si cede sus siglas a miembros ilegales de Batasuna. Estamos viendo aquí igual que se ha querido suavizar la reacción inicial. Mari Carmen. Bueno, yo lo que pienso es que de momento Euskal Cartasuna, vamos, no tiene por qué ser ilegalizada para nada, porque son un partido democrático y todos lo conocemos perfectamente. Ahora, yo no sé cuáles serán los trucos que utilizará la ilegalizada Batasuna, porque como otras ocasiones hará todo lo posible para concurrir a las elecciones y no sabemos cuáles son los trucos que intentarán para meterse entre los partidos democráticos. Entonces, yo no sé, la ley de partidos se va a aplicar y, bueno, eso es son los tribunales los que lo deciden, pero vamos, aplicando las leyes y, por tanto, el Estado de Derecho, quien esté incumpliendo con el Estado democrático será ilegalizado, como es el caso hasta ahora. Entonces, bueno, todo se verá porque no sé cómo va a avanzar Batasuna ni cuáles son sus planes, que es lo que decía antes, hasta dónde querrá llegar. Pues bueno, todo eso, hablamos de un futuro, eso no podemos adivinar lo que va a ocurrir. Pero vamos, Euskal Cartasuna ahora mismo no tiene ningún peligro de ningún tipo, porque es que es un partido democrático y además inmerso en una unidad democrática, en todo el arco parlamentario. Ahora mismo en el Parlamento hay una unidad contra el terrorismo fabulosa, que esperamos que con esta nueva historia y este nuevo acuerdo no se rompa. Por lo tanto, vamos, en ese sentido, yo creo que Rubalcaba lo ha dicho claramente, que no ve la ilegalización de Euskal Cartasuna. Ahora, veremos lo que hace Batasuna. Uh-huh. Raúl. Eskerrik asko, Azara. Yo creo que en política, salvo que tengamos todos una bola de cristal, que creo que es francamente difícil, es muy difícil saber qué va a suceder. Hasta hace poquito tiempo, quizá no sea el mejor ejemplo, lo asumo, se hablaba de que resultaba absolutamente increíble que un partido con la tradición de Acción Nacionalista Vasca pudiera ser ilegalizado, y vemos lo que ha ocurrido. De manera que mi capacidad de sorpresa en ese sentido está bastante intacta, que me considero una persona positiva y puedo pensar de manera cabal que Euskal Cartasuna es un partido de muy afincado pedigrí democrático desde el año 86 en que se creó. Me preocupa, ciertamente, y atendiendo a las palabras de mi compañera Mari Carmen, me parece muy preocupante, sobre todo, que en un Estado que se dice democrático nos estemos planteando si una formación puede ser ilegalizada o no. Yo creo que aquí el gran problema de fondo es que estamos en un Estado de muy joven democracia, una democracia además que está muy poco asentada, una democracia que, no lo olvidemos, tiene mucho de dictadura reconvertida, reconvertida en democracia, y obviamente en una situación, en un marco como el que tenemos, pues francamente es muy triste que tengamos que estar pensando en estos términos. En vez de pensar en términos de vamos a tratar de solucionar este contencioso, estamos pensando en qué partido puede ser ilegalizado. A mí esto me parece muy preocupante, y sobre todo hablando de un Estado que, bueno, pues desde algunos sectores presume de ser democrático. Yo no sé, con el permiso de Azara, simplemente también quisiera, no es por cambiar de tema en absoluto, puntualizar algunas cosas que se han dicho. Hablaba Juan Carlos de Adierazi EH y de Independentistak, que son efectivamente redes sociales, y quizá también respondiendo a la pregunta de Azara, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? A nivel social, yo creo que está claro, todo proceso independentista necesita de un caldo de cultivo social, de manera que no solo sea una casta de políticos las que, entre comillas, dirijan el cotarro, sino que también ese proyecto independentista pues vaya calando hondo en la sociedad. Yo creo que en Escocia el Scottish National Party lo entendió muy bien con la puesta en marcha de esa página web de la que todos hemos oído hablar, a National Conversation, una conversación nacional. Bueno, yo creo que precisamente lo que pueden estar intentando tanto Adierazi EH, pero fundamentalmente independentista, es crear ese caldo de cultivo. ¿Cuál sería el siguiente paso ya ahora ciñéndonos a la política como tal y no a la sociedad? Pues yo creo que en la línea de lo que ha comentado Iñaki Iriondo, efectivamente, lo que se puede estar creando a la izquierda del Partido Nacionalista Vasco, pues es un polo, que es efectivamente un polo soberanista, aunque sea una expresión muy manida, que podría, de alguna manera, atentar, por así decirlo, contra esa posición hegemónica del Partido Nacionalista Vasco. Yo no creo que se trate ni de despreciar al Partido Nacionalista Vasco, ni simplemente de lo que se está tratando es de que es un partido en estos momentos muy centrado, muy quieto, por así decirlo, y que de repente podría verse obligado por las circunstancias a variar sus posiciones. Porque todos sabemos lo que pasa en el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que no es la primera vez que lo digo, es la segunda, ¿verdad? Porque llevo poco tiempo aquí. Y es que en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco tiene dos almas, como las ha tenido desde su nacimiento, desde los tiempos de Aberri Comunión. Tiene una base muy soberanista, muy favorable a romper el marco jurídico político, y sin embargo tiene a una serie de personas en la cúpula, fundamentalmente en Vizcaya, y lo digo con todo el respeto del mundo, que abogan por el regionalismo, por el sano autonomismo. Bueno, pues ¿Quién sabe si ese mapa político podría haberse alterado en la medida en que a la izquierda del PNV se esté juntando un bloque soberanista? Bueno, pues lo veremos. Yo lo único que he dicho sobre independentista que es que pudiendo desplegar su actividad antes de verano, a finales de mayo, sí, sí. ¿Por qué lo ha dejado para después del verano? Y ha dado prioridad al acuerdo públicamente escenificado en el Euskalduna de Batasuna más Euskal Batasuna. Esa es la única pregunta que me he hecho. No quería para nada discutirte en eso, para nada. Iñaki. No, me da la impresión de que, bueno, lo de independentista pues sigue también su propio camino y no le veo ningún tipo de contradicción ni con este acuerdo. Además, y luego en más de una ocasión han dicho que ellos no están para ser, digamos, correa de transmisión de ningún tipo de sigla, sino para hacer un trabajo en la sociedad. Y de hecho, por ejemplo, en Araba, en Gasteiz, en independentistas no solo hay gente de Izquierda Abertzale y de Euskal Cartasuna, sino también, por ejemplo, de Aralar. Luego, pues yo creo que es algo más amplio y que, bueno, pues sí puede ir dando forma, digamos, o arropando a algún tipo de acuerdo de formaciones independentistas que, yo sigo insistiendo, de momento se sitúan incluso en los términos del acuerdo a la izquierda del Partido Nacionalista Vasco. Y en cuanto a esas palabras del ministro del Interior que parece que restaban, que suavizaban de alguna manera las advertencias iniciales, pues las ha hecho en Bruselas y supongo que en Bruselas hay que tener mucho más cuidado de decir lo que dice, porque si no, pues allí tienen, digamos, otro concepto de la democracia. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído al señor Rubalcaba decir qué tiene que hacer o no tiene que hacer la izquierda Abertzale para ser legal? Y lo que ha dicho en Bruselas es que, bueno, en todo caso, en España siempre son los tribunales los que deciden la legalidad o ilegalidad de un partido. Hombre, sí, son los tribunales después de los informes que envía el Ministerio del Interior. Uh-huh. O sea, ¿de alguna manera crees que son palabras que acondicionadas al escenario en el que se encontraba? Yo creo que sí. Yo quería decir que a Raúl, que lleva razón, sí, totalmente, en que es muy triste y preocupante que a estas alturas se tengan que ilegalizar partidos. Estoy totalmente de acuerdo, porque anda que no es triste y preocupante que haya personas que a estas alturas permitan que la banda terrorista ETA siga matando, que no condenen los asesinatos, que tenemos más de 800 asesinatos encima de la mesa y que no sean capaces de condenarlo. Y tampoco parece que haya intención de parar, salvo porque se les está frenando a los etarras desde los cuerpos policiales. Es muy triste que a estas alturas no se condene que unos terroristas maten por ideas. Es que esa es la situación. Claro que es preocupante que se tengan que legalizar partidos, pero es que para que sean legales ya saben lo que tienen que hacer, y es denunciar todo esto. Raúl. Sí, no lo discuto. Yo soy una persona absolutamente sensible a todo tipo de violencia y, por supuesto, estoy absolutamente en contra. Siempre he abogado por las vías pacíficas. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que también, más allá de apoyar a las víctimas, hay que tratar de poner soluciones. Yo quizás soy una persona siempre enfocada a las soluciones, no quizá a rumiar tanto el problema, sino tratar de buscar soluciones y de pensar, pues, que en todos los procesos, pues bueno, pues al final hay situaciones de violencia. Sé que se me está acabando el tiempo, pero no, que lo que quiero decir, Mari Carmen, que comprendo perfectamente lo que estás diciendo. La solución es muy fácil, Raúl. Sí. Claridad por parte de los radicales abertzales para condenar el terrorismo y para separarse de ETA. Juan Carlos, brevemente, yo que se nos acaba el tiempo. De Bruselas no me interesa lo que diga Rubalcaba, sino la victoria de un partido ideológicamente homólogo al Partido Nacionalista Vasco. Igual nos sorprenden con la próxima independencia en Europa, la independencia de Flandes. Pues así hemos llegado a las 8:58. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Hemos contado con la presencia en nuestros estudios del politólogo Juan Carlos Pérez. Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. También ha estado el periodista Raúl Alcaya. Raúl. Es que ricasco soy. A ti también. Y al otro lado del teléfono hemos tenido al periodista Iñaki Riondo. Iñaki, es que ricasco. Ahí soy. Y también hemos contado con la presencia de Mari Carmen Gómez. Mari Carmen, es que ricasco. Y nada, para ustedes también, como siempre, darles las gracias por estar ahí. Decirles que volvemos con Gorobel el próximo jueves a las 8, como siempre, aquí en Radio Ayala, para seguir analizando y debatiendo sobre los temas de actualidad que más les interesan. Gabón, y que descansen. Gracias.